¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y aquí estamos como cada jueves por la noche en Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de aeronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. En FM 107.8 y en internet en nuestro blog www.unpuntoazul.blogspot.com. Saludos de Alfonso Saborillo, que se encuentra aquí en la pecera, y de nuestros compañeros que hoy se encuentran con nosotros al otro lado del cristal, en la mesa, y los saludamos a continuación. Don Pablo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Usted no ha tenido tiempo toda la semana de leerse ese libro, que se lo tiene que traer aquí para darnos envidia al personal. Está bien. Pues se te va a romper por abrirlo de esa manera. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van esos niños, esos institutos? Van. Van, ¿no? Van. Deje el listón poco alto. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches, don Alfonso and Company. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Menos susceptible que usted. No soy susceptible, soy una persona que me gusta las cosas bien hechas. Y más que bien hechas, me gustan las cosas perfectas. Y si no me gustan, pues mejor no hacerlas. Mejor serían las cosas al menos hechas. También. Y don José Luis Espí. No, aquí te tienes que poner. Ponte tú ahí. O ponte un momento. Os voy a cambiar de sitio. Joaquín, no moverme. Por favor. No moverme los micrófonos. Al que me mueva los micrófonos le corto las manos. Buenas noches, ¿ahora sí? Sí, pero yo prefería que tú estuvieras allí. Ya, pero ya, cuando haya un impasse. Ahora nos cambiamos. Cuando no haya un impasse cambiamos, para que no mover mucho. Para que no tengo que... Me tenéis que hacer caso sin rechistar. Venga, cambiaros, mientras yo cuento la introducción a la noticia. Venga, vamos a cambiar, ¿no? Es que si no... la noticia de la semana, y creo que, aparte de la semana, es la del año, a no ser que ocurra, yo qué sé ya más, es el cometa Macnaught, que se merece, decía yo antes, un aplauso. Ahí está. Nos gusta sorpresas como esta, que os acordáis que antes de terminar el año, pues yo mandaba efemérides, tal cual y cual. Pero claro, los cometas no eran previsibles y nadie se podía imaginar que este cometa se haya visto, o por lo menos no estaba anunciado de esa manera, se haya visto de la manera que lo hemos visto. Entonces, ante el requerimiento que quien os habla el jueves pasado, echó la bronca, porque yo decía, os vaya a ver Plutón no, os vaya a ver Saturno, os vaya a ver Júpiter, que siempre está igual, y hay un cometa y no vamos a salir a verlo. Con lo cual, salimos el viernes pasado, 12 de febrero, y nos fuimos... De enero, 12 de enero de 2007, y nos fuimos a Picadueñas Alta. Eso era Picadueñas Alta, cerca de donde vive nuestro compañero Lito, y lo pudimos fotografiar, y la verdad que un cometa muy muy bonito, un cometa realmente digno de ir a verlo. La pena ha sido que ahora que está tan brillante y esa cola tan estupenda que se le intuía, más bien que se le veía porque estaba muy bajo en el horizonte, pues si hubiera sido un cometa que se hubiera visto un poquito más tarde y un poquito más alto, cuando ya entraba bien la noche, pues hubiera sido realmente espectacular. Como hacía bastante tiempo que no veíamos un cometa, porque hasta no hace mucho pues estábamos acostumbrado a ver cometas por puramente con telescopio, con bastante aumento, pero así casi a simple vista, vamos, casi no, a simple vista se veía, y con un prismático 7x50 se veía estupendamente, vamos. Y... lo que pasa es que eso, que estaba, fuimos a una parte de Jerez que está suficientemente alta, mirando hacia el horizonte. Suficientemente bajo, porque estaba el mar. Estaba allí. Suficientemente bajo el horizonte por aquella zona que por la que observamos, y con el cielo todavía enrojecido, todavía por el sol, todavía no era noche del todo, pues se veía perfectamente. Además, un poquito mala suerte por las nubes. Entre una nube y otra, así, nubes muy horizontales, supongo que sería porque estaban bastante lejos. Y está, pues, ten en cuenta que estamos mirando encima del mar, y el mar siempre te da agua, te da humedad. Sí. ¿Nolito? Supongo. Y, esas nubes tendrían algo. Sí, vimos bastante bien, ¿no? Esas nubes sí, probablemente estuvieran encima del mar. Uh-huh. Estamos bastante cerca. Uh-huh. Y intentamos hacer fotos, así, apoyado sobre cualquier sitio, sin ningún tipo de exposición, ni trípode, ni nada, casi a mano, y salió un pequeño cometa en la foto, vamos. Uh-huh. Se puede ver. Para las personas que nos escuchen, pues Jerez está a 12 kilómetros de líneas rectas del mar. O sea, que un sitio, podemos decir, casi marítimo, ¿no? Notamos la humedad. La verdad que ha sido una de mis experiencias estas memorables que uno va... Hoy leí en un foro de internet, uh-huh, argentino. Por cierto, ellos lo están viendo, ¿sí, verdad? Sí, pero una cosa, porque aquí lo que ya contaba, me acuerdo que empezamos a buscarlo, que por cierto, el vecindario estaba totalmente mosqueado, diciendo, ¿qué estarán mirando? Cinco o seis tíos allí con unos prismáticos. Allí. De hecho, yo creo que primero nos catalogaron de voyeurs, ¿no? Porque miramos directamente en dirección a un bloque de piso. Claro, eso primero. Y claro, ¿cuántos eran? Por lo menos 5 o 4 prismáticos mirando, sí, y 6 o 7 personas mirando a un bloque y haciendo fotos. Está un poquito sospechoso, pero bueno, ya después los gritos ya dejaron... Pensarían que éramos de la gerencia de urbanismo. Porque tanta fotografía allí, clac, hasta que una señora vino y nos preguntó. Sí, se acercó. Sí, sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? No es mucho preguntar. ¿Qué es lo que estáis viendo? Un cometa. Ah, porque han dicho en la tele. Sí, sí. Porque la mujer miraba, claro, no veía nada. Y están mirando, ¿no? Pues yo creía que no lo iba a ver. Por eso, acuérdate, cuando llegamos, la hora ya que habíamos calculado por efemérides, por los programas de informática, y que no se veía nada. Digo, no se ve nada, es que no se ve ni Venus. Es que no Venus veíamos tiene que estar ahí. Ni Venus. Y al instante, ahí está Venus. Pero ¿Dónde? Y ya empezamos a verla todo el mundo. Sí, pero fue ver Venus y ver el cometa. Y un poquito más abajo, a su derecha. Pero, ¿os habéis dado cuenta que Venus aparece de golpe? Sí, porque estás mirando hacia el horizonte, ves todo azul. ¿Y no ves nada? Azul muy muy tenue, ya muy clarito, y no ves Venus. Y de repente empiezas a verla. Además, sí, sí. Te están diciendo dónde y tú no la ves. Sí. Dice, ahí encima, como a tantos grados del edificio, tal. Y de momento, llega un momento que dice, ah, ya lo estoy viendo. Sí. Y lo acabas por ver. Cuando uno nota, uno sabe que es un cometa. Sí, enseguida. Y bueno, voy a poner con el prismático. El tuyo y el de Lito eran 7x50, pero el de Simón era por 60. No me acuerdo cuánto por 60, era un poquito más grande y se veía magnífico. Un cometa realmente muy luminoso, un núcleo. Esa fotografía así con un núcleo muy luminoso. Sí, muy brillante porque en la zona que estaba tan bajito, pues yo supongo que estaría Lito 15 grados con el horizonte. No, menos quizá, ¿no? 15, 20 grados. Muy bajito. Sí. Sobre unos 10-15. Justamente menos, a continuación del sol, el sol se pone, el cometa viene detrás y Venus viene detrás del cometa. O sea que, y se veía bastante bien. Por eso digo que si eso no, cogen noche cerrada y un poquito más alto, sí, hubiera sido espectacular para hacer la fotografía de esta con toda su cola y todo su esplendor. Pero en fin, nos hemos divertido un poquito con una cosa novedosa que no se ve todos los días. Además, al día siguiente ya fue gente a verlo. Y ya casi tampoco se veía, o sea, casi fue el último día que... Sí, además se nubló. Y se nubló también. Se nubló, hemos tenido problemas con las nubes. Ahora, el cometa, supongo, no sé si ya pasa por detrás del Sol o qué es lo que ha hecho, que lo están viendo desde el hemisferio sur. No sé si estará, se verá del hemisferio sur, supongo que sí. Lo que sí está, ya ha pasado del Sol hacia abajo, o sea, ya es de madrugada, no de tarde. Adelanta al sol, digamos. Y es adelanta. Que, ya ha pasado a la otra parte del cielo según el sol, vamos. Claro, es que allí se refieren. Tienes que. No, pero ellos hablan de Venus también, ¿eh? Sí, pero. Pero a la izquierda. Y nosotros vivimos a la derecha. Pero creo que lo están viendo al atardecer, creo, ¿eh? Ellos lo ven arriba, nosotros abajo. Arriba. Eso. De Venus, ¿no? Sí, al otro lado. Curioso, claro, como ellos viven boca abajo. Bueno, pues ellos no me están escuchando ahora, ¿no? Oye, lo que viví boca abajo. Eso mismo dicen de nosotros allí. Claro, ¿no? Y los del Ecuador viven de lado, ¿no? Sí. Horizontal, ¿no? Ahí. No, la verdad que ha sido una experiencia bonita y, en, como te decía, en uno de estos grupos de astronomía de internet, uno argentino, pues había un participante, un señor, que preguntaba que qué evento astronómico te había impresionado más. Con lo cual yo sé cuál es el que tú vas a decirme, Alfonso. Sí, no, lo de nuestra generación, el choque del cometa Shoemaker-Levy. Eso está claro. Pero lo que yo no sabía, y me he enterado que un señor ya dice, pues a mí lo que me impresionó fue el cometa de septiembre de 1965. Digo, yo nací. Dice, ¿se referirá a mí? No. Con un cometa. Cuando yo nací, había un cometa en el cielo. Ajá, ¿y te has preocupado de...? Es que me he enterado hoy, no me ha dado tiempo de buscar el cometa. Pues, buscaremos en los programas informáticos que todos tenemos, septiembre de 65. 65, y buscar por ahí. Y además uno de los más brillantes, dice. Además, hemisferio sur. Porque a lo mejor, sí. ¿No es argentino? Sí, era un argentino, sí. Puede ser que fuera un cometa visible allí y aquí no. O sea, que hay que situar también las coordenadas allí. Ya ven qué constelación estable que me podría producir a mí, ¿no? Claro. ¿No? El tema astrológico. Eso de igual. Me suena el Illecas X, pero... Ese. Pudiera ser. Ese. Okay. Yo he visto fotos, sé que es de los 60, pero no podría decirte si es de ese año. Ese. Hay fotos verdaderamente espectaculares, vamos. De la cola en el horizonte, o sea, de la coma en el horizonte y la cola ha pasado del cenio. O sea, tremendo. Se supone que las fotos no sacarían todo el partido que ahora sacan a cualquiera, claro, a cualquier toma, ¿no? Porque una foto química del año 65... Yo voy a buscar a ver... Nosotros tenemos potables de cometas son químicas, del Yakutake y el Halevo, son totalmente químicas. Por aquella entonces la agrupación no disponía de ni un solo artilugio digital con motores. Era todo la fotografía aquí a mano, la cámara reflex de toda la vida, el con 35 de 35 milímetros. Bueno, y el seguimiento con un buscador o con un sistema en paralelo, con las dos manitas en las manivelas y dándole 20 minutos de exposición de esa manera, que no era fácil. Ahora mismo el señor tesorero se acaba de ganar una nueva... Un ascenso en... No me diga, ¿era ese? Ese. Dios. El cometa Ikeya Seki. Y llega Seki. C/1965S1. ¡Oh, qué arte! Eso te ha faltado, bro. Sí. El barra, ¿no? Fue descubierto por Dios. ¿Qué? Fue descubierto por los aficionados japoneses Kaoru Ikeya y Tsutomu Seki el 18 de septiembre del 65. Yo nací el 19. Nací bajo el cometa. Y, bueno, tengo que tener algún antojo algo en el cuerpo en forma de cometa, ahora que lo pienso, buscando. ¿Qué día se descubrió, has dicho? ¿Qué mes? El 18 de septiembre del 65. De septiembre. Entonces, si se descubrió ese día, no creo que fuera bonito de ver hasta bastante después, ¿no? No, escúchame. Al trazar su trayectoria, se determinó que pasó a 450.000 kilómetros de la fotosfera solar el 21 de octubre del 65. Es uno de los cometas más brillantes de la historia, puesto que se podía ver a la luz del día. Jolín. Alfonso, el 21 de octubre de 1965, al pasar por el perihelio, era tan brillante que se veía a mediodía a solo 2 grados del sol. Uh-huh. O sea, con el sol y a 2 grados se veía, ¿no? Escúchame. Cuando estuvo situado a 195 millones de kilómetros del sol, su cola se extendía 60 grados en el cielo. Qué barbaridad. Te dije, yo me acordaba 60, de... bueno. Te corrijo, podía pasar, pero bueno. Te corrijo porque la información que yo dispongo es distinta. Observadores estimaron su magnitud visual en menos 17. Joder. Eso es un cometa. No lo que vimos el otro la luna día, tiene menos 12, ¿no? ¿Cómo? La luna menos no 14, tiene menos, ¿no? Menos 14, menos, menos 12. Sí. El sol es menos 26. Sí. Por lo tanto, muy similar al cometa de 1843. Su cola se extendió unos 90 grados. Dice pues aquí. Todavía más grados que el libro de Pablo. O sea, un cuarto de bóveda, ¿no? Yo quiero uno como ese. Dijo, a mí me pilló todavía. A mí me pilló muy jovenzuelo, no veía sí. Cometas yo todavía. No estaba ni en proyecto. Era un cometa yo. Suicida. ¿Por qué? ¿Se niñó contra el sol? Puede ser. Tan cerca pasó que se quedó allí, ¿no? ¿Qué? Ahora yo os voy a hablar de otra cosita que me ha interesado y sin embargo las personas, la gente no ha hablado de eso. Y es, el cometa se llama Magnau. Sí. Se podría llamar el cometa García, el cometa González, pero no. Ha sido Magnau. ¿Por qué? Pues Alfonso, el descubridor. Orbita cada 184 años. ¿Quién? El cometa Ikeya Seki. Entonces no es suicida, ya se está dando vueltas. Es periódico. Eso dice. Es periódico. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿no, ¿tenemos algo sobre el descubridor? Sí. ¿Es estadounidense, australiano? Esto yo, es australiano, espérate. En Australia también hay gran tradición de, igual que en Japón, de búsqueda de cometa. Pero tengo la información, pero la tengo en inglés. Ajá. Ya, espera que te llegue. Es que la ADSL telefónica funciona tan lenta cuando uno está acostumbrado a utilizar ONO. A otras operadoras de cable, ¿no? O no, hay que decirlo. Telefónica que se espabile, que lleva muchos años en España cobrando muchísimo dinero y que tenga una velocidad como la que tiene comparado con ONU. Robert Magnau, nacido en 1956 en Escocia, es un astrónomo británico-australiano y dedicado a la... Está en la Escuela de Investigación de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional de Australia. Ha colaborado con David Asher, que no sé quién será, tan rojo en la Wikipedia, o sea que lo tiene que escribir. Y es un descubridor de asteroides y de cometas. La foto del señor, es un señor con barbas, yo no lo hubiera dejado entrar en mi casa si me llama a la puerta. Eso es lo que usted dijo en el correo. Si ves por la mirilla, ¿no? Y yo... Hola, soy Magnau. No lo dejo entrar. Pero claro, yo soy una persona muy conservadora en ese aspecto. Sí. Muy progresista en otras, pero en ese aspecto no. En el aspecto, ¿no? De la gente. Ahí está. Este cometa fue descubierto el 7 de agosto de 2006. Se encontraba en el perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, el 12 de enero. Que fue justamente cuando lo vimos. El día que lo vi. Lo que pasa es que no encuentro donde yo lo leí antes, pero creo que tenía magnitud menos 17 cuando lo descubrió la primera vez. Eso lo he estado leyendo yo en algún sitio. Menos 17, ¿sí? Más 17. Eso, 17, ¿no? Sí. 17 no es más. Menos 17 es una... Menos 65, que se veía de día. una magnitud negativa de 17 ya, ya tiene trabajito. Aquí está, aquí está. Pues sí, aquí está. Un cometa de magnitud de 17 para encontrarlo en su día. Vamos. A eso me refiero. Aquí hay unas fotos de Barcelona preciosas. Pero no estás con Macnau. Sí, con Macnau. No, pero que estoy buscando lo que yo quería. Que fue obtenida la primera noticia cuando lo halló el 7 de agosto. Magnitud 17 con el telescopio Uppsala de 0,5 metros en el curso del Siggen Spring Survey de Australia. Medio metro. Pero eso que lo descubriría, por suerte, ¿no? Hombre, para descubrir un cometa o un asteroide, etcétera, la suerte siempre tiene que estar presente, ¿entiendes? Porque hay gente que se pasa mirando una zona del cielo durante un montón de horas y un montón de días. Y lo de repente un japonés en esa misma zona, de repente ese día lo ha visto. Y por supuesto, o sea, fotográficamente, por placa. Si queréis pasar visual con menos 17, con medio metro de telescopio, no se ve. Eso... Si queréis pasaros ahora por aquí, le echéis un ojo a una página que tengo abierta, que se llama perihelio.org. Vienen las primeras fotos del cometa Macnau, cuando lo hicieron desde allí, desde ese observatorio de Australia. Y es... un punto más gordo sobre el fondo de estrella. Sobre el fondo de estrella, un puntito. Con lo cual... Pasa que de un día a otro hacerle fotografía... Claro. Se notaría que habría un desplazamiento. Se nota. Lo cual tiene que tener la persona que descubre un cometa un conocimiento del cielo grandísimo. Tiene que memorizar miles de estrellas. Exacto. La posición de miles de estrellas. Exacto, para que sepa que algo ha cambiado. Como cuando uno entra en casa y te han cambiado un mueble, que te das cuenta... Pues tiene un que cuadro de sitio, ¿no? Un cuadro. Exacto. Lo peor de todo es que cuando Yo no creo que haya que memorizar tantas estrellas, ¿eh? Pues ¿cómo te das cuenta? Haciendo barridos sucesivos con placas fotográficas y comparando... Pues que no me... Cada dos días o cada día sacas la misma zona del cielo y el punto que se mueve... Pues el punto que se mueve o es un satélite o es un asteroide o es un cometa. Te digo una cosa. En una placa 200 puntos, para notar que uno se ha movido algo. Que no me. Pero no es memorizar, sino superponer. Que no me digan que este señor es un astrónomo aficionado porque no me lo creo. No. No. Que dejen de tonterías, no es aficionado. Está en un observatorio y tiene un telescopio de medio metro. Exacto. O sea, yo no. Ni tengo tiempo para estar todo el día como Yakuta, que otro aficionado. Y sale una foto del señor todo gordo en una hamaca. Que ya murió, por decirte, Dios tenga su gloria, con unos pedazos de prismáticos, ¿os acordáis? Así descubro yo cometa. El calendario, el rebobina. Sí, sí, ya que me he equivocado. Que se me ha ido el nombre de la cabeza, el... ¿Qué? ¿Cómo es? Es que no sabes qué quiere hablar. No, Messier, el... Astrónomo francés. Sí. Su... Charles Messier. ¿Cómo se llama eso? El catálogo. Que se me ha ido. El catálogo Messier. ¿Qué nació médico? Con el objeto de clasificar cometas, de localizar cometas. ¿Qué médico? ¿Cómo es la medicina esa que tengo en mente? Hombre, que se me ha olvidado y se me ha ido de la cabeza. Para esto están los genéricos, Alfonso. Bueno, pues de aquí le decíamos lo mejor a todos los habitantes del hemisferio sur. Que lo disfruten. Eso es. Y a ver cuándo nos vemos en otra. Y además, les comentaba yo a otro compañero de abajo, anda que no soy yo ni egocentrista, etnocentrista. Digo, hay que ver que estamos compartiendo un evento, los del hemisferio norte y del hemisferio sur, que raramente podemos compartir la misma cosa. Sí, la mayoría de veces... Por estar tan cerca del sol, claro, si llega hasta... Si es un eclipse, o si es cualquier otro tipo de evento, o se ve aquí, o se ve allí, o claro. En una zona muy localizada, etcétera. Pues muy bonito. Ahora podemos decir, para allá mandamos el cometa. Sí, eso me dice un amigo que tengo en Paraná, otro amigo David. Te mando el invierno para allá, Alfonso. Está loco, de Montero está bien. Hasta allí de... Bueno, hay unas fotos preciosas de este cometa, ¿eh? El satélite, el SOHO, ajá, lo ha... La fotografía. Sí, tenía... Tú mandaste, ¿no? Un enlace que se veía que desde que entró la cabeza del cometa en el campo de visión de la cámara del SOHO y se veía cómo avanzaba cada día, se acercaba al núcleo. Estaba muy gracioso. Esperemos que nuestro amigo Manuel Jesús Amorio Peña, que antes ha estado por aquí por la radio... Es que no hablé de astronomía, hablé de Pizarro. Bueno, pues estamos hablando de astronomía, Manuel Jesús. Hablamos de Pizarro también y hablamos algunas veces, porque hay que hablar de... Un astrónomo tiene que ser conocedor de su historia, la historia de la ciencia y los descubrimientos. ¿Vale? Pues media horita. ¿Noticias alguna noticia, cosa si tú nos quieres comentar, que ay, tienes ahí... Ah, bueno, un momentito, antes que nada. Saludos del presidente de la agrupación de astronomía Hércules, de Cádiz. Nuestro querido amigo Alberto. Que quiere quedar con, literalmente, con la asociación madre. Y, joder, cómo suena eso. La agrupación madre, o no sé por qué no padre. Toda vamos. Madre está muy orgullosa de todos sus hijos. Ahí está. Y que ya vivan solos. Eso es. Bueno, pues, hombre, para las personas que no lo sepan, pues la agrupación de Cádiz, digamos, nace de la agrupación de Jerez. Claro. Había muchos miembros de Cádiz, bueno, nada de pelea, nadie piensa nada extraño. No, ¿eh? No, sino simplemente absoluto. Organización. O sea, nosotros nacimos aquí en Jerez como agrupación, digamos, como grupo de amigos que siempre comentamos, que nos unimos por esta afición que nos divierte tanto, que es la astronomía. Y claro, pues venía mucha gente de Cádiz, entre ellas Alberto, que Alberto, desde que se fundó, o sea, el socio fundador y desde que se fundó esta agrupación nuestra, Magallanes, ha sido el secretario de la agrupación. Pero claro, conforme va viniendo cada vez más gente de Cádiz, pues llega un momento que dice, bueno, pues aquí hay ya un volumen de gente, una cantidad de gente, como para ser una agrupación y propia. Y hay que reconocer la comodidad. Claro, y la comodidad que para cualquier evento de reuniones, de cualquier cosa que hacemos, vente de Cádiz para acá, para observar. O al revés, etcétera. O de Jerez para allá. O de Jerez para allá, vamos. Estamos cerca, pero el inconveniente es ese. Entonces se reunieron y fundaron Hércules. Nuestra agrupación hermana Hércules. Uh-huh. Hay que reconocer que... Y Alberto fue su presidente desde entonces. Que la bahía de Cádiz es muy fructífera en asociaciones de astronomía. Está Cádiz, está San Fernando, Chiclana, el puerto Santa María, Jerez. En Chiclana hay otra, o ha nacido otra hace poco. Creo, se está formando, algo sí, escuchado. Algo he escuchado también de eso. Y eso, pues... En la sierra está la de Setenil. Un poquito más eso. Sí. En Jimena hay otra. Y en Gibraltar hay otra, más complicado. Porque yo no sé si verán las estrellas a la izquierda. Yo ven Star. ¿No? Pero bueno, también está en la provincia de Cádiz. Para una zona como la que estamos, hay bastante. ¿Eh? Y en cada una hay bastante el número de socios es bastante alto. Uh-huh. Y cualquier evento que se forme así de varias agrupaciones a la vez, se junta uno con una barbaridad. Pues el hecho es que quiere que hagamos alguna actividad conjunta, lo cual nos parece muy bien. Además, que nos conocemos todas las agrupaciones de aquí. Y bueno, pues nos contamos lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros. Él va a venir un día de estos aquí al programa, ¿vale? Pues encantado. Siempre bienvenido, Alberto, a nuestro programa. Recuerdo cuando pertenecía todavía aquí a Magallanes, se dejaba caer... Con asiduidad, no todos los meses, no todas las semanas, pero algún que otro día venía de Cádiz con Lidia, su mujer, y echaba un ratito con nosotros y cenaba y demás. Además, es curioso porque en el tema de las agrupaciones astronómicas, cada cual se dedica a lo que le gusta. Claro. Y Alberto se le echa de menos porque Alberto, vamos, él mismo, su correo es organizator, es que le gusta organizar. Organizando cosas. ¿Eh? Yo reconozco, por ejemplo, a mí lo que me encanta es la divulgación. Y continuamente estoy dando notas de prensa, formando jaleos para que nos escuchen, ¿no? Y la gente se entere. Pues a Lito le gusta el boletín que vamos a sacar próximo. Yo no se me olvidará un verano, sí. Vamos a ir a Tabizna, a Burique, a mirar no sé qué. Digo, bueno, voy a ir. Yo calculaba, yo a las 2 de la mañana terminamos, nos volvemos a las 2 de la mañana. estuvieron, bueno, estuvimos, pues estuve allí, hasta que salió el sol. Sí, porque ya no había nada que ver, una vez que sale el sol. ¿Sabes qué? Fastidia el tema. Toda la noche, Dios mío, esto no se cansa. No, cuando va uno a una noche de esas y va a un sitio especial que hace uno cerca 80, 90 kilómetros de desplazamiento, Juan Alberto, y planta aquello y el cielo está bueno, vamos, hasta me tienen que echar a patadas. Con Alberto casi. Yo he pasado verdaderos ratos buenos, yo recuerdo. Y aquí mi amigo, no te quiero contar, aquí mi amigo. La gente de Cádiz. Un maratón Messier. Eso. ¿Os acordáis que estaba? No sé si estaría Joaquín allí. Pablo todavía no estaba. Había un camión. En lo alto camión. En lo alto un camión que parecía. Sí, no, yo estaba cuando el camión. Sí, cuando, sí, tú estabas. Sí, hombre. El bote del camión. Que no te estabas quieto. Se movía el camión. Se movía el camión. Que parecíamos. Que me dio risa porque decía Alberto. Dice, mira, parecemos todas Priscila en el desierto con los telescopios montados en el camión. Pues lo pasamos bien. Ese tipo de eventos, por ejemplo, ahora mismo no hacemos nosotros. Y él era un artista para. Ese sí le gusta. Nosotros somos más tranquilos. Él, digamos, ellos, la agrupación de Cádiz es una agrupación más estructurada, más orgánica, más clas, clas, clas, clas, clas, más cursos, más tal, y la nuestra es más un grupo de amigos en el que no hay una disciplina. Bueno, hay un orden normal, ¿no? Nadie se puede salir del tiesto, pero no hay un que queremos pasarlo bien, que no queremos que la burocracia nos mate. Claro, no, la burocracia ni las obligaciones. Exacto, es una afición. Nosotros vamos a hacer astronomía, vamos a hacer una afición que tenemos y la hacemos porque nos divierte. Hay gente que piensa, joder, hasta las 3 de la mañana os pasáis ahí con el frío y tal. Bueno, pues nos gusta pues sí, eso, ¿no? Nos gusta. Pues sí. Pero en cuanto te dicen, el sábado faltaste, que tienes que venir, que no sé qué, ya es una especie de obligación. Pues ya no es tan divertido. Si el que puede ir viene, mañana ahora hemos organizado una observación astronómica coincidiendo que este fin de semana es la luna nueva. Sí. Y entonces, pues, ¿de quién quiere venir? Pues ahora mismo se han apuntado ya creo que 5 o 6 personas. Hay otras que dice, bueno, lo voy a pensar, a ver si puedo escaparme el viernes, que las obligaciones y tal. Y el que no viene, pues no pasa nada. Además, pasa lista, ni se obliga. Una ni... cosa que se hizo buena, porque antiguamente se hacía una observación, ahora uno tenía que llamar a la gente, que encima le salía el dinero de su bolsillo. Esa persona llamaba, convocaba, digamos. Ahora es al revés. Quien quiera. A la gente que se interesa llama. ¿Sato? ¿Vais a ir? Sí. Pues que ya quedamos. Bueno, pues antes de hacer una pausa, si Joaquín te lo deja, tú traes ahí el Sky and Telescope. El Sky and Telescope. ¿De qué mes? Yo el que traigo el Tribuna, yo el que comento a principio de mes siempre es el Tribuna. Lito es como es más internacional, pues trae el Sky and Telescope. Oye, por cierto, ¿han cambiado la página de Sky and Telescope? Ya no se llama Skypoop, se llama otra cosa. ¿Ah, sí? Os digo. Pues yo la última vez que la visité, que era bastante, creo. Tengo que visitarla el Skypoop. En poco tiempo porque tengo que renovar. Lo digo porque ¿no? Se llama otro añito, ¿no? Redirecciona y se llama Sky Tonight. Sky Tonight. Esa es la revista que traje la semana pasada, que la compré así. Night Sky. Esporádicamente. Night Sky. Esa. Sky 2. Está Saturnus Rings, que es la que tiene Lito ahora en la portada. Y hay otra que es Night Sky, con la portada pone Winter Wonders. Esa es más para principiantes, sí, ¿no? Es la que traje yo la semana pasada, que es más finita que esta y es mucho más de observación. Con recomendaciones y cosas de observación. Y el Sky and Telescope, aparte de las observaciones, las efemérides, las fotos y más o menos las mismas secciones que traen cualquier otra revista, ahora mismo pues, hay unos artículos científicos de astrónomos y de físicos, etcétera, que algunos de ellos son bastante con bastante nivel, ¿no? La portada tiene una foto magnífica del cometa Mansnau, que lo escuche, que entre y la busque, esa foto, una foto de Andrew Drovnik. Y ahora mismo dice, el cometa Mansnau no está visible desde el hemisferio norte, pero desde el 18, desde hoy que hacemos esto, está visible desde las latitudes medias sur, el hemisferio sur. La latitud media, ¿no? Como así como la nuestra, pero para abajo. Precioso, ¿eh? Pues nada, cuéntanos así, a ver qué... El artículo central es uno sobre los anillos de Saturno. Viene una imagen de difracción preciosa en la portada. Viene otro muy interesante que ya lo hemos hablado aquí, ha salido en el programa, de las nuevas fotos sobre la famosa cara de Esfinge en Marte, que ya se ha descartado se el tema el misterio, esotérico, ¿no? La carita que, era una montaña con un... Sí, que ya se ha visto la erosión y por lo tanto era totalmente natural. Viene también un poquillo más durito uno sobre interferometría, que es una ciencia que óptica que trata de sacar propiedades, distancias y otra serie de propiedades mirando la luz que llega a dos aparatos a la vez, ¿no? Y viene bastante, un poquillo durito, vamos, que esta es la diferencia con la otra revista, ¿no? Que es un poquito más para principiantes. Esta tiene algunos artículos muy fáciles de leer y otros no tanto. como es siempre Sky and Telescope, la mayoría de la revista es muy visual, muchas fotos, mucha de ella dedicada a la astronomía amateur. La mayoría de la revista es todo observación y para aficionados. Viene un test para un nuevo producto que ha salido, un SFT Mirage 7, que es un telescopio Maksutov. Será 7 porque probablemente a lo mejor serán 7 pulgadas. Casi siempre también viene, es usual que en cada revista venga un nuevo producto testeado por los especialistas de la revista y que te digan, pues, según ellos, su valoración, ¿no? De cómo es el producto. Eso lo leemos bastante los que estamos siempre detrás de los nuevos productos, ¿no? Porque en esta revista los test a estos nuevos son de los primeros que llegan. Cuando sale la novedad del telescopio o del filtro o del, siempre le hacen un testeo y prácticamente es la primera revista a escala mundial que saca sus conclusiones, así que estamos siempre detrás. Y la galería de fotos, como digo, que yo siempre abro la revista mirando la galería de fotos. Yo empiezo la revista por el final. Por detrás, ¿verdad? Por detrás. Bueno, las últimas páginas es Mercadillo, una especie de cambalache astronómico. Pero saltándote esto, lo que hay al final es la galería de fotos, que en este caso vienen una dos del Sol y de Gran Campo, ¿no? Y tres de Gran Campo de la zona de la Vía Láctea, otra nebulosa oscura y la central es aquí que él vea es en Cefeo, una nebulosa en Cefeo. No la he leído, viene fresquita. Yo siempre tengo el detalle con nuestro presidente de traerle la revista para que la oje, pero todavía no me ha dado tiempo de leerla, así que si hay algún artículo de especial interés que me guste, pues cuando ya lo tenga leído, lo comentaré aquí, ¿no? Hay que decir que esta revista es la de febrero, Alfonso. Uh-huh. Que llega ahora. Y yo me veo negro para comprar el Tribuna el día 5 o el día 6 de febrero. Para que se tome nota quien tenga que tomarse nota. Que llega antes la americana. Claro, el día 18 de enero ya tiene él en sus manos la de febrero, porque date cuenta que haya un cometa, que haya cualquier evento, aquí viene reflejado. Y que coste que... Si a mí que... me llega la revista Tribuna Astronomía a mi kiosco, que estamos en España, el día 6 o el día 8, y el día 3 había un cometa estupendo, ya me lo perdí. Te dice el kiosquero, bueno. Que conste que hay alguien de algunos miembros de la agrupación que están enchufados en el Sky y les llega casi una semana o dos semanas antes, que aquí es el que os está hablando. No. Pero bueno, con esta distancia de tiempo yo me conformaría, sí, es decir, ya, con que a mes terminado ya estuviera la del siguiente, a veintitanto, uh-huh, de enero ya me puedo comprar la de enero, o sea, la de febrero para ir. Por cierto, misteriosamente viene de Alemania. Sí, la editan allí. Allí en Alemania hay una una editora de revistas internacionales para el continente. Para el continente. La revista médica de Nueva Inglaterra, que puede ser una autoridad en medicina, también se imprime en Alemania. Y tiene la sede, sin embargo, en Nueva Inglaterra. Una serie de estados de Estados Unidos. Bueno, tú tienes que ver cualquier producto alimenticio de esto de las marcas estas francesas. En Boston estaba la... Las cadenas estas francesas, el chocolate o el yogur mismo te lo traen de Holanda. Uh-huh. Y lo estás comiendo aquí a... Sí, hay un supermercado que tiene productos... Unos no, todos. Muchos. Todos. Sobre todo uno en concreto, Alfonso. No, en concreto varios. Uno de los Carrefour, Lee, Plus, todos estos. Es el Yakutake. ¿Yakutake? Me están enseñando, se ha acercado a Antonio Mariscal. Traes unas fotos químicas de... Las fotos químicas antiguas del Yakutake. De 10 años, ¿no? Prehistórica, pero... Más de 10 años. A lo que hay ahora de... ¿Sabes? A lo que hay ahora con motores y con todas esas cosas, pero magníficas fotos del Yakutake. No, totalmente manual. Con su cola perfectamente y totalmente manual. ¿Esto que podía tener, Antonio? ¿20 minutitos de exposición? 20 minutos con los en vez de motores, con la manita en el cursor... Y siguiendo el Yakutake, o sea, no obstante, la calidad de esto, la calidad en sí gráfica, todavía no ha sido superada por la digital. Sí, claro. El grano de químico no lo han superado todavía. Eso es imposible, vamos, todavía. Sí, pero que esta foto con CCD son, ¿qué te digo yo? 20 exposiciones de 30 segundos. Y esto es una exposición de 20 minutos, que en el caso de que salga mala, sí, has perdido 20 minutos y no 15 segundos cuando, si sale mal alguna de las tomas del... ¿Os acordáis aquella foto que hizo? Un cambio tremendo. Que os acordáis aquella foto que hizo Luis María. Me salió bordado. Yo tenía allí el Yakutake de Luis María, que tengo yo un ejemplar que me regaló en su día. Para traérmelo se me ha olvidado. Me he traído yo lo de los discos eso y se me ha olvidado. De este estilo, magnífica. Sí, no, muy parecida a eso. Chapo Luis. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. ¿Has terminado con el Skype? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a hacer una pausita y luego vamos a dar unos consejos. Muy bien. Para todos los... guardáis silencio, que se escucha de fondo. Que luego vamos a dar unos consejitos, bueno, de lo necesario que se tiene que llevar un astrónomo aficionado para irse al campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausita... Y nos quedamos con nuestro himno, que para eso estamos llamados a las urnas dentro de un mes. Yeah. ¿Cuál de ellos es homosexual? ¿Cuál de ellas es lesbiana? Realmente, ¿a ti qué más te da? Un 24% de los españoles impedirían a homosexuales de ambos sexos el acceso a ciertos empleos. Un 67% de las familias rechazaría la homosexualidad de un hijo o hija. Por todos, un respeto. Bueno, ya estamos aquí. Ya he pegado tres puñetazos en la mesa para que se me queden callados los niños. Ahora que tenéis que hablar, no habláis. Venga, ya estamos aquí, de nuevo. Un punto azul, programa de astronomía, ciencias del espacio. Mañana, como decían, qué buenos son los señores de la junta directiva que nos lleva de excursión, ¿no? Mañana vamos a tener observación. Mañana tenemos observación astronómica. Pero entonces, para las personas que nos escuchen y que no sepan, vamos a ver, ¿quién se está entreteniendo en tocar los micrófonos? Que se esté con las manitas quietas. Ahí está. El que sea, que suelte las manos. Mañana nos vamos de excursión. De excursión, sí, porque de observación. Amablemente nos ha cedido un sitio de observación que mañana vamos a probar, que es Antonio Mariscal, que está aquí a mi derecha, en Arcos. En Arcos, sí. Pues está hacia dentro de la provincia. Hacia el este. Hacia el este. Concretamente a veintitantos kilómetros de aquí estará. 25, a 30 kilómetros. Arcos de la frontera también. Aproximadamente. Y vamos a ir ahí a observar. Uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, porque es muy bonito. Por lo visto está bastante oscuro la zona. Uh-huh. Ya está alejado de grandes urbes y demás. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a probar allí a ver qué tal. ¿Cuál es el equipo? Porque los astrónomos somos expertos en... ¡Cachila más! Me he olvidado el... Joder, los astrónomos somos expertos en llegar allí y te falta el ocular, ¿qué tal? Y no puedes ver nada. Yo voy a coger una hoja y vamos a hacer el equipo del buen astrónomo aficionado. El equipo del buen astrónomo. Buenas noches, don Antonio, que no le saludo hoy. Un astrónomo aficionado, ¿qué es lo que necesita para llevarse al campo? A ver... Vamos a ir apuntando. Muchas cosas. Yo voy a ir apuntando. Primero, intendencia, es decir... estamos en el mes de enero y aunque sí, parece ser que es un mes de enero muy templadito, a las altas horas de la noche hace mucho frío. Sí. Y como hace mucho frío hay que llevar mucho abrigo. O sea, lo que tú te pretendas llevar de abrigo, echa una cosa más. Ropa de abrigo más una más. Sí, una más. O sea, tú dices, bueno, con un jersey, un chaquetón y una bufanda, no. Pues echa dos jerseys, dos bufandas. Un gorro. Echa siempre de más, porque frío hace después... Sí. Barbaridades. Ropa de abrigo más una más. Y estamos siempre parados, de plantón, y el frío pues te empieza a quitarte las ganas de estar allí muchas veces, ¿no? Mucho abrigo, ¿no? Especial cuidado dentro del abrigo, como ha dicho, a los pies. Los pies, concretamente. El frío entra, al estar parado, entra por abajo, y yo, de todos los equipos que he probado, yo me va muy bien calcetines de montaña, gordos de lana, y en su defecto un par de pares, o sea, uno finito y el gordo fuera, y botas de montaña para, por lo menos para enero, un aislante, obviamente. Un zapato de deporte para si aprieta no es suficiente, entra el frío, ¿eh? Botas, yo siempre llevo botas. Una vez quedé yo, unas amigas se me presentaron en tacones. ¿Dónde vais con los tacones? Qué frío. Bueno, hay botas yo de tacón, aconsejo, yo supongo que será su donde tiene usted el termostato, en los pies, pero a mí me afecta bastante la garganta. Sí, o sea, bufanda. Me tengo que llevar mis... Aquí le decimos bragas. Sí, suena fatal, ¿eh? Pero para y, protegerse y la boca. Y pasamontaña, lleva gente con un pasamontaña entero. Nada más. Ropa de abrigo. Se ven los ojitos. ¿Qué más? Y mucha ropa de abrigo. Y comida y bebida. Si va a estar mucho tiempo, como normalmente hacemos esta... Ya que uno va a observar, pues suele estar bastante tiempo, pues... Bocata, comida y bebida, más una más para compartir. Para compartir, siempre sí. Para compartir. Hay gente que lleva un termito, todo eso se agradece siempre, ¿no? Un termito con café, con lentito, ¿no? Claro, depende. si es veranito, altramuces. Y un altramucito. Sí, bueno, los frutos secos dan mucha energía para aguantar las horas de pie. Ahí tiene usted, Alfonso, uno a su lado, que es antenista. Que suele llevar una nevera con cubito y unos vasos largos y con bebida alcohólica. Yo la bebida alcohólica no la consumo. Y refresco. De origen escocés. Que a veces también va cayendo alguno. Bueno, estamos hablando de lo que hay que llevar. También sí, bueno, de lo esto que... no es obligatorio, lo de la neverita con los cubitos. De lo que no, largo. De lo que no hay que llevar. No llevar tabaco. ¿Por bueno, qué? Tabaco por... hay algunos que se lo llevan. Porque... Sí, pues que se vayan a encenderlo muy lejos. Porque el mecherito fastidia un montón, ¿eh? No, pero uno... Después la puntita del cigarro, como es roja, ya no molesta tanto, pero el hecho de encenderlo sí deslumbra. El hecho de encenderlo sí deslumbra. Bueno, pues una vez que estamos bien pertrechados de abrigo y de si nos daba un poquito de hambre nuestro bocata o el tupperware con lo que sea, ¿no? Y bebida, agua o... Agua, digo, no si, falte. Si alguien lleva un termito con café o con algo calentito, pues también se... Se agradece. Caldito, invierno caldito. Caldito nunca he visto a nadie que ha llevado, pero hay bueno. Hay que llevarlo. Caería también bien, ¿no? La próxima vez caerá caldito. Un caldito, aunque sea de Tabrik. Bueno, pues ya, aparte de eso, pues ya el resto es... Bueno, el resto ya es instrumental y... Bueno, empezamos instrumental. Antes de entrar en instrumental, hace falta siempre, ¿no? O aconsejable, algo donde sentarte. Una sillita plegable, una maquita... Porque van a estar bastante rato y es conveniente de vez en cuando pues tener donde sentarte un ratito. Y muchas veces incluso para mí observar, hay sillas especiales así más altitas, sí, tipo taburete y tal, que te sirve para estar sentado mirando. Yo, otra cosa que no hemos dicho, que es el día antes, saber lo que queremos hacer. Bueno, sí, la preparación es fundamental. Una programación. Porque digamos, como nos vayamos, a ver qué vemos. No se hace bien. O sea, la planificación hay que hacerla, ¿no? Ahí está. Una carta. Cartas, mapas, atlas. Hoy en día ya pues la gente lleva ordenadores portátiles y PDAs. Con un plan de trabajo. Y ¿vale? Con un ordenador portátil con buenos programas astronómicos prácticamente tiene ya hecho el tema, ¿no? Si no, pues las típicas cartas, atlas, que si... Uranometría, Sky Atlas, en fin, hay unos cuantos clásicos que la misma guía de campo que todo el mundo hemos llevado alguna vez. Siempre la hemos llevado, la guía de campo, socorrida. Pues eso para lo que vas a ver. Después, vale. Empezando por lo más sencillo, son unos prismáticos. Prismáticos. Yo siempre recuerdo a Lito, por ejemplo, y hoy mismo muchas veces, que aparte de su telescopio, pues lleva. Yo siempre voy con mis prismáticos. Colgado sus prismáticos. Uh-huh. Para echar un vistazo rápido a cualquier zona antes de meterse ya con el telescopio, etcétera, ¿no? Los prismáticos pues siempre vienen bien, y son muy agradecidos a la hora de buscar las cosas, ¿no? Después, en cuanto a instrumental, ya cada uno... Sí. ¿Un aconsejable? Sí. ¿Un trípode para los prismáticos? Ah, bueno. Si se puede. Si tienes trípode para dejarlo fijo, pues mejor, sobre todo si son de cierto tamaño ya. Sabemos que hay ya aparatos de estos astronómicos de 60 o de 70 de diámetro, que eso a pulso casi no puedes ver. No, y también pasa una cosa, los que por ejemplo, los 50 se manejan bastante sobre bien. Todo cuando uno está con los novatos. Sí. Te voy a enseñar la percha, ¿no? Que está ahí en Vulpeculanera. Vulpeculano. Sí, está entre el cisne y... Ahí está, y, te voy a enseñar la percha. Si es novato, no la va a encontrar. No. Sí, ahora, si yo pongo mis prismáticos en un trípode, mira y la ves. Y mira y la ves. Ahora, sí. Muy cómodo para enseñar a los Para enseñar es cómodo. ¿Eh? ¿Qué más? Bueno, más cosas. Pues ya... Una linternita con filtro rojo. Correcto. Eso es esencial. Es importante. Sí. Linterna con su filtro rojo, o alguna ya directamente que vienen con LEDs o lo que sea. Por pero cierto, un inciso. Iluminación roja. Hay por ahí una editorial con nombre astronómico italiano. Ese planeta no lo conozco, el planeta Agostini, no sé dónde estará, que está vendiendo un telescopio a piezas. Sí, sí, como es los típicos coleccionables que vienen de fascículo, sí. Y el telescopio viene a piezas, no sé yo. Newtoniano con montura ecuatorial y todo, ¿eh? Sí, ¿no? Pero que sí, no sé si tú haces números y cuentas los fascículos, si vas del tirón y te compras un instrumento óptico semejante al que tú después montas, si no estás igual o mejor incluso, no sé. Una de las entregas será una pata, ¿no? Del trípode. El espejo. Cosas de ese tipo. ¿Tú te imaginas? La palomilla para apretar. Escúchame, ¿tú te imaginas? El flexímetro, ¿no? Cuando llegue el camión ahí al estanco, ¡tom, pum! Ahí te tiro el espejo, ¡toma, play! No sé yo. Yo eso no me fijo mucho. Colecciones sí ha habido buenas de... No sé si de Planeta Agostino o de cualquier otra. De Orbis, aquella astronomía que tenía en carpeta. Que eran coleccionables y estaban bastante... Tu hermano la compró a la vez que yo, ¿no, Joaquín? Tu hermano la compró a la vez que yo. Sí. Y estupenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa colección estaba muy bien, que era como fichas y demás. No. Eso sí está bien, ¿no? De coleccionar... Traía vídeos. Traía sus vídeos, es verdad, sí. ¿Has puesto un planiferio, Alfonso? Un planiferio, sí, bueno, planiferio con las cartas. Eso de entrar dentro de los mapas y demás, el planiferio es es bastante útil también, sobre todo para la gente que empieza. Después ya... Armas de fuego para cargar. Armas de fuego no. Si le salen jabalí, lo asustamos con... No, para las luces que pueda haber cerca o algo. Bueno. No hace... Arrojadiza. Fuego, de aire una comprimido. Onda, ¿no? No, se apaga y ya está. No. Aire comprimido. Bueno, pues... Silla, hemos dicho silla y mesa. O sea, si vas a llevar... Mucho aparato aparte de portátiles de silla, cosas, mesa. Pues una mesita de mima de playa. Este tipo camping que abres la mesa, sale la silla, todo está preparado. Esa es la buena, esa, que alguna de la agrupación la tiene, que abre y salen las cuatro sillitas y la mesa está muy bien esa. Tipo punteros de... láseres. Punteros láseres que vamos a tener. El puntero láser últimamente se está convirtiendo en una herramienta... Muy útil, la verdad, muy útil. Para apuntar, sí. Y para enseñar. Para enseñar está estupendo. He encontrado esto, oye, ¿y dónde está? ¡Chum! Allí. Y encima puede guiar poniéndolo, el que lo tiene enfocado, lo pone para que vea el destello y todos los que tienen telescopio pueden encontrar el rayo y casi lo ve, vamos, no recuerdo solo para guiarse, sino para encontrarlo directamente. El año pasado, en nuestro nuevo sitio de observación, pues estaba Marco con su puntero láser verde. Estaba guasón el muchacho. Si nos está escuchando, un saludo. Y claro, cuando el láser pasaba por unos cables de alta tensión, en la oscuridad de la noche, se veían unos destellos. Y yo, ¿esto qué es, por Dios? Yo creía que era un fuego de San Telmo y no tenía ni idea de lo que era aquello. Pero tuvo mosqueado toda la noche, ¿eh? Que era el láser. Eso llega a la grandísima... Sí, sí, sí. Puñeta. Bueno, ya me parece que lo que nos queda son la instrumentación. La instrumentación es un telescopio, por ejemplo. Un telescopio. Yo llevo mi telescopio, que se compone de un cajón muy grande donde está el telescopio, y aparte lleva el trípode, que lo llevo aparte del cajón. En el cajón nada más que está la óptica y el motor. Es un Celestron de 8 pulgadas, de montura de horquilla, motorizado en un solo eje. Entonces llevo ese cajón grande, que es lo que más abulta, llevo el trípode... Y llevo un maletín de aluminio, tipo de los que arreglan las televisiones, los que van por ahí de mecánico, ¿no? Que ahí llevo el buscador, los oculares, filtro, la pila, alguna llave Allen que siempre a última hora te hace falta para cualquier cosilla. ¿Las llaves Allen cuáles son? Las que tienen forma de L. Forma de L, son hexagonales. Cabeza hexagonales. ¿Qué más llevo yo allí? Llevo... Allí dentro, porque siempre está allí dentro del maletín, un bote de Autan, ¿Siempre lo llevo allí? Sí, por lo menos en esta zona, yo no sé en otras. Porque mosquitos aquí, hay... si algún oyente se viene a la zona de Jerez en verano, aquí te puedo decir que hay mosquitos como conejos. O sea que helicóptero. Hacen ruido, se escuchan, brum, brum, brum, ahí vienen. Bueno, pues yo hay también ahuyentadores de ultrasonidos para los mosquitos. Yo no lo he probado nunca. Yo llevo mi bote de Autan, no, que no lo gasto para otra cosa, y va siempre en el maletín de ir a observar. Y también conviene llevar... Cámbialo de vez en cuando porque esto caduca, ¿eh? Sí, bueno, de un año para otro conforme se va gastando, pero que yo compro bote de Autan y va al maletín de oculares. Sí. Consejo, ponerse el Autan antes de salir, o en su defecto, en el coche y a solas. Nunca se te ocurra sacar un tarro de Autan porque en público. Te quedas sin él, totalmente. Porque te quedas sin él. ¿Eh? Dice, hombre, Autan. Ay, deja un poco, acá. un poco. Y un tarro de Autan vale caro. Bueno, pues esa ahí ya con el maletín de oculares, el trípode y la caja gorda con todo el telescopio, yo con eso termino mi equipo. Pero también después, si va a hacer fotografía, pues llevo. Digo llevo porque yo lo tengo en casa, pero es de la agrupación, ¿no? El maletín de la agrupación, que se compone de la webcam modificada, lleva dentro un inversor. Un inversor es un aparato que convierte la corriente de 12 voltios de una batería de coche en 220 para poder enchufar los portátiles y para poder enchufar cualquier cosa que vaya a 220. Hay cámaras CCD que van a 220 y se enchufan allí también. ¿Qué más lleva? Lleva una lente Barlow para hacer fotografía y lleva dos filtros, uno infrarrojo y otro un reductor de focal. Yo creo que con eso me parece que y un par de oculares, pero normalmente nunca están allí porque siempre están donde está el telescopio Dobson. Normalmente uh-huh. también irían allí los dos oculares. Y con eso, y por supuesto un portátil, para poder la fotografía de cámara de CCD o de webcam hace falta un portátil. El portátil, por supuesto, ya hemos dicho que tenemos donde enchufarlo, batería de coche, inversor. Y hay que comprobar siempre el día de antes que tengas carga en la batería, que tengas pila para el telescopio. Si ves que ya la has llevado muchas veces, la pila de 9 voltios, esa típica pila cuadradita, la has llevado durante varias observaciones, lleva otra por si acaso, no te quedes a mitad. Y no se me ocurre nada más. Oye, hay gente que lleva la cámara normal y corriente, la cámara, o sea, digo yo, la cámara de hacer fotografía, para hacernos fotografía nosotros mismos observando, o alguno que la ponga en paralelo con el telescopio para hacer alguna fotito. No es una webcam, sino una cámara normal de foto que tú tengas. Las cámaras de foto digitales, para mí tiene un fallo, que la pantallita, que hay que quitarla, ¿eh? Deslumbra mucho. Deslumbra y el mucho portátil también. El portátil también. Hay una función para apagarla. Alfonso, las cámaras reflex digitales no tienen. La pantalla siempre está apagada en el momento del disparo. Sí, no, pero yo para. Pero que como se te encienda. Que no se encienda, ¿no? Sí, bueno, eso se puede regular. Por ejemplo, la mía es una compacta y se puede quitar. Tiene un visor. Pero que como te despistes ya te deja ciego para 20 minutos o más. Estoy pensando que no se nos quede nada. Yo creo que con eso podemos ver bastante. Porque la mayor parte de las cosas así, digamos, que digo yo, tonterías, cosas chiquititas que se te vienen a veces van en el maletín. Si tú no lo has sacado nunca, pues está allí. La llave Allen que en ese momento te hace falta, pues está allí. En fin. Lito, por ejemplo, su telescopio, pues más o menos lleva igual que yo, un cajón gordo con el telescopio, el trípode aparte y su maletín con todos sus cacharros de oculares, filtros. ¿Cuánto? Un accesorio que suele hacer falta en las observaciones largas es material de limpieza de lente, o pañuelito, o esos que se venden ya comercializados, ¿no? Como el producto químico. ¿Como este? Los limpiagafas. Eso, limpiagafas. Porque, bueno, si es para un rato no se suele ensuciar, pero siempre alguien pone el dedo donde no debe o se guarda donde no debe y en el momento lo quieres otra vez bien y, oye, ¿quién tiene para limpiarlo. Y, sobre y todo cuando es refractor. No se puede limpiar con cualquier cosa. Cuando es espejo no se limpia con nada. Y cuando es mica segren, la lámina se suele dejar sin tocar mucho tiempo. No, vamos, yo me refería a los oculares, sí. A los oculares los grandes, oculares, que sí, tienen oculares. Mucho diámetro de lente y con un accidente se puede manchar. Y como lente que es, se puede limpiar. No hay peligro, no tiene el peligro que tienen las lentes de los propios telescopios, ¿no? Uh-huh. Para esta zona nuestra tan con tanta humedad, sí. Que solemos observar con tanta humedad, es conveniente a veces llevarse algo para la condensación de las lentes. ¿Un secador? Un secador de pelo, por ejemplo. Mm. Un secador de pelo, como tenemos la batería a la que poder enchufar cosas a 220, oye, en un momento soñado, le das y se quita el vaho. ¿O yo he visto a alguien aquí con un telescopio que calentaba? Sí, sí, sí. Lo hay también ya comerciales, unos aparatos que lo enchufa a la batería de 12 voltios, lleva como una cosa de velcro que la pones alrededor del espejo o del objetivo de tu telescopio, y eso tiene dentro una resistencia que calienta suficientemente el esto para que no llegue a condensarse ahí humedad, con lo cual tiene la lente limpia toda la noche sin condensación de humedad. Sabéis que aquí, en cuanto hay un poquito de humedad nada más, cuando hay mucha ya es, vamos, te lleva los libros mojados, sí. El cartón de la caja todo mojado, se moja todo porque... Y no tiene que estar cubierto porque salen, claro, chorreando el pelo. Y hay humedad enorme, una humedad enorme. Pues entonces, si empieza a caer humedad y se empaña el objetivo de tu telescopio, pues ahí acaba la observación, como no tengas forma de quitarlo. Si no tiene estos aparatos eléctricos para calentar, normalmente los equipos de telescopios grandes no suelen traer accesorios, máscaras de antihumedad. Así que o bien te lo tienes que comprar. ¿O fabricar? O fabricar. Pero si a defecto de no tener esos calentadores, pues la máscara antihumedad, que no es igual de efectiva, pero... Te quita algo. Pero quita algo. Para una noche de mediana humedad se puede seguir trabajando. Yo recuerdo en septiembre pasado, cuando fuimos al Star Party, organizado por Alberto aquí a la Junta de los Ríos, pues la gente que venía de Madrid y de otros sitios más al interior de España, se asombraba de la humedad. Ah. Dice, pues nosotros sabemos que hay siempre así, pues si está el libro mojado, si está el libro empapado, si está el telescopio que le pasas el dedo, porque tenemos la gotita de rocío, y nosotros tenemos esa cosa, pero visto por otra zona, la humedad no es su problema. Aquí tenemos el mar al lado, como decimos. No sé si tú alguna vez te has dado allí en tu tierra, en Alicante, por observar. No, porque si yo he observado una vez, aunque sea con prismático, en la parte ya más interior, en mi pueblo no hay tanta humedad. En Gijona no. En Gijona ya es más interior. La costa sí, tendrá ese problema. Hacia dentro de la montaña, y no es tan... Pero yo supongo que cerca de la playa, por San Juan y por todo aquello de costero, que yo será igual que aquí, o más. ¿Os ha pasado alguna vez, seguro que sí, de que haya... Bueno, una cuestión. ¿Cuánto tiempo se tarda en montar el tinglado? Pues se tarda un poquito, se tarda un poquito, cada vez menos, hay que decirlo, ¿no? Porque cuando tú hace un año tenías el telescopio, ponías el trípode... Bueno, hace un año no, todavía tenemos, por ejemplo, el nuestro de... El que no es Dobson, el que es comprado, que es un 150 refractor, pues tienes el trípode... La cabeza con el cruz de eje, el eje que contrapesas, las pesas, pones el tubo, pones... O sea, tenía mucho más montaje que ahora. Ahora con, vamos, me refiero a los Mica Segren, como el que tiene Lito, o como el que tengo yo, que tú abres el trípode, le pones encima toda una pieza que es tubo, horquilla y motores, que es toda una pieza, lo colocas con tres tornillos y ya está puesto. No tiene más. Simplemente después ya es la puesta en estación, que tardas un rato. ¿Una persona se puede ir sola a observar o necesita la ayuda de otra para tanto tiesto? Yo, por ejemplo, he ido a observar, si no solo, por ejemplo, en el patio de casa para hacer alguna prueba, y yo lo puedo montar mi telescopio y observar, yo solo. Pero hay que reconocer que montar, desmontar, meterlo en el coche, bajarlo del coche, todo eso, por lo menos un par de personas... hace falta. Uno solo puede en un momento dado, con cuidado, y eso porque pesa bastante a la hora de poner el telescopio encima del trípode, y tienes que estar sujetándolo y a la vez con la otra mano intentando atornillarlo. No es fácil. Yo lo he hecho alguna vez, pero si hay otra persona mientras que tú lo apoyas, esa otra persona está debajo con los tornillos preparados para ponérselos y todo eso, pues mucho mejor. No es fácil un telescopio de estos calibres ponerse uno Y la observación solitaria es también un poquito más triste, ¿no? Hasta que descubres algo. Yo, por ejemplo, y eres tú solo, y no me ha quedado que ponerle un nombre. Yo, por ejemplo, y mi compañero Lito, que hemos ido muchas veces, también supongo que le pasa lo mismo. Yo solo, o sea, yo en mi casa sí lo he puesto para hacerle pruebas en el patio, para una foto, para estrenar la webcam. Me acuerdo que lo pusimos en mi patio para hacerle unas fotos a la luna. Pero ir a observar, es decir, coger, montarlo todo en un coche, irme a Moravita, donde íbamos antes, o aquí donde vamos ahora, aquí a La Gitana, a la Viña La Gitana y demás, yo solo no he ido nunca. Con muy poco hemos ido Lito y yo, Simón y yo, en fin, con Joaquín hemos ido alguna vez, con Simón y Joaquín y yo, en fin. Estoy pensando yo, observar solo. El aparato y ponerte ahí a mirar. He llegado a observar el primero. Y me he estado solo. Sí, eso sí he estado yo. Llegar el primero, te esperas un ratito, vas sacando cosas hasta que vaya llegando gente. Además, luego están esas leyendas urbanas astronómicas de que en los sitios donde uno va a observar siempre hay gente por ahí extraña. Acordaría que el señor negro vivía, ¿eh? Hablando del montaje. El árbol que se venía para ti. Claro, sí, que eso estaba. Que estaba quieto. Hablando del montaje, ahora como me están bombardeando con el tema de aprendizaje y todas esas cosas, hay que aprender una cosa que no se suele tener habilidad, que es el montaje a oscuras. Eso. porque debido a que algunos montajes duran bastante, como también tenemos la zona de seguridad esa de que no se puede llegar al sitio de observación y ponerte a observar del tirón porque tiene los ojos todavía acomodados a la luz, de momento la luz de los faros de los coches, pues necesita ese tiempo de acomodación, pues aprovecha ese tiempo de acomodación para montar. Pero claro, hay que montar oscura. Esa habilidad hay que tenerla. Conocer tu equipo al palpo, ¿no? Al tacto. Esa habilidad que llega en la cosa. ¿Habéis ido alguna vez? Desmontar es más rápido porque ya enciende la linterna blanca y, sí, y bueno, te lo llevas tú por delante rápido. Pero a montarlo hay que tener más cuidado. ¿Y no habéis podido hacer nada porque se os haya olvidado algo? Pues sí, mira, sí. Yo por ejemplo... El telescopio. El telescopio no, pero por ejemplo, sin ir más lejos, hace 4 días estábamos haciendo la actividad esta en el Alcázar y el primer día de la inauguración, que fui yo, y digo, pues yo me llevo el telescopio mío. Me llevo el telescopio, lo monto, lo intento de poner y no tengo pilas. Fui a mi amigo Joaquín, que por cierto se las debo. Ah, sí. Compré unas pilas. En un momento corriendo a una tienda, carísimas. Me trajo unas pilas. Pilas carísimas, ¿no? Costaron caras, ¿no? No, porque las pilas... Debería... Tienes que comprar 8, son alcalinas, valen una pasta. Le verían con cara que necesitaba las pilas, digo, sí, ya que vaya aquí ahora. La batería me llevé, ni las 6 pilitas que las tenía allí, no me llevé nada. Llegas allí, lo montas y dices, anda, pues si no me traigo las pilas. Y era en el Alcázar. Si yo llego a ir al campo allí a 20 kilómetros, pues me quedo sin mirar. Lo mío ha sido más grave. Se me han olvidado las pilas. Ni siquiera la estación me llevé. La tengo allí preparada y todo, pero se me olvidó. Pensaba que las pilitas iban dentro, y digo, para un ratito... su juego de pilas, porque para ir al campo si me llevo la batería la otra. Pues ya está, ya abro, pues no están aquí las pilas. Lo mío fue más grave una vez. De no llevarme el trípode. O sea... a pulso. A pulso el pedazo sí, de... sacar... El mío va en una maletita, todo bien forradito y todo eso, sacarlo, y cuando lo cojo en peso digo, bueno, ¿y ahora dónde lo suelto? Y de va el maletero al trípode. ¿Y el trípode dónde está? En casa. O sea, pero bueno, vosotros ya me conocéis, que soy despistado. Eso hay que... Parece mentira, pero se puede olvidar una cosa que pesa 9 kilos. O sea, tú dices, uy, qué bien voy. Que noto que pesa menos mi equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que alguna vez a Luis María, que su telescopio, sí, lo hemos hablado aquí alguna vez, que lo ha hecho él completamente... Es ecuatorial, montura de metal ecuatorial, le hice la isla entera y traía 200 piezas para montar aquello y tal, y alguna vez se le ha olvidado algo hubiéramos podido mirar, vamos, se acabó la observación porque anda, si se me ha olvidado no sé qué de apretar esto y nada, no pudimos, alguna vez ya pasa. Sí, sí, yo recuerdo por ejemplo la pieza de metal en la que va a enroscar las pesas. Se olvida las propias pesas de contrapeso de la montura alemana. Se puede también... Ya se hizo el Luis un cajón grande para meterlo todo. En casa... Yo creo que en casa tiene que estar todo junto. Sí. Como tenga junto. En casa, todo separado se te olvida. Sí, sí. sí. Todo junto para moverlo. La sillita, muchas veces ando, no meto yo silla toda la noche de pie. Otra cosa, estamos hablando de material muy delicado. Sí. ¿Cuál es el riesgo de que se le rompa allí? Pues el riesgo es como todo, o sea, el material este es delicado, tiene motores, tiene espejos y cristales y un mecanizado que suele ser caro, ¿no? Y bien utilizado, pues dura toda una vida un telescopio. Tú compras un telescopio y yo estoy seguro que de aquí a 20 años estaremos hablando del LX200 de Lito y estaremos viejecitos con un bastoncito los dos, viendo, ¿verdad? Si no hay ningún otro grillo que sí, bueno, si hay otro grillo pues se limpiará, ¿sabes? Otra vez y bien llevado pues se limpia con mucho cuidado, la lámina no se raya y todas esas cosas, pero el telescopio y los aparatos, amigo mío, te lo compras para usarlo. Otra cosa que yo, tenerlo guardadito en casa con unos saquitos de esos de sílica gel para que tal y bien guardado, no, hay que sacarlo al campo, que coja humedad, que una cosa, un golpe se decolime, en fin, que yo recomiendo. Y una de las cosas más me molesta. La astronomía de campo es una afición para gente tranquila, sin prisa. No soporto a los atolondrados. Más de una vez he visto cómo un trabajo se ha ido al quinto pino porque un señor con los nervios y las carreras ha pisado un cable. Y le ha arrancado la batería al trípode, se te ha ido toda la alineación y cosas de esas. Hay que tener, ser muy consciente de que a lo mejor uno va a mirar solamente por mirar, pero a lo mejor hay alguien que está haciendo un trabajo que le está costando su esfuerzo, su atención. Trabajar en agrupación tiene esa, como un grupo. Hay que tener esas cosas muy claras. Que no vamos de fiesta. Bueno, vamos de fiesta, pero no vamos de fiesta. No sé si me explico. Es una actividad que es bastante tranquila, porque cuando tú ves la que se forma para hacer una foto, para mirar no tanto, porque tú plantas el telescopio, pones el trípode, medianamente lo alineas a la polar para que no sea muy complicado de observar las cosas, pero cuando es fotografía tienes que hacer un alineado muy preciso. Y después la foto, el tema de la fotografía está lleno de cables. Hay un cablecito que va, dos cablecitos que van para el ordenador, un cable de corriente que va del ordenador a la batería, y está por allí lleno de el cablecito del autoestar, en fin, hay muchos cables por allí colgando, y ya si tienes el equipo como nuestro compañero Daniel, que tiene los calentadores estos para tu humedad y la CCD, y entonces cualquiera, venir a ver esto, boom, una patadita a un pie del trípode, la alineación, a empezar de nuevo, 20 minutos, entonces hay que tener cuidado con eso. Para eso han inventado, yo todavía no lo he visto porque ninguno de nosotros lo tiene, yo creo que Dani estaba detrás de ello, un sistema de LEDs. Ah, sí, eso lo he visto yo en Star Party, lo he para hecho un chaval hacer un perímetro, un espacio vital. No, yo, sí, yo, para un que perímetro, no, yo he visto un LED rojo en cada una de las puntas de las tres patas del trípode, ¿no? Intermitente. Pero toda la noche también existe tipo árbol de Navidad. Sí. O sea, que un cable que cada cierto tramo tiene un LED que te hace tu terreno alrededor del trípode. Zona cero. Y que el que entre sepa que por ahí en el suelo hay cosas extrañas, que no es suelo, pues, suelo. Yo recomendaría, en mi trabajo lo tenía yo antes. Para electrificarlo para que cuando alguien se acerque. Exacto, lo que se le ponen a las vacas donde yo trabajaba. Una descarga eléctrica. Tampoco es, hombre, tampoco. Normalmente cuando, no sé, cuando vamos y en agosto a ver las Perseidas y cosas así festivas y tal, pues hay niños chicos correteando. A eso iba yo ahora. No va uno con tanto eso. Pero cuando vamos a hacer una observación, vamos los 7 o 8 que nos gusta el tema y vamos con cuidado. A los añadidos. Eso. O sea, van la agrupación y ahora viene el primo de, el amigo de, la amiga de, el padre de, y luego viene el flanito con el niño tal. Normalmente la agrupación siempre tiene atracción por los niños hiperactivos. Nunca viene un niño tranquilo. Un niño que llega allí tranquilo, se sienta a observar el cielo, eso nunca ha parecido. Allí llega el niño el más nervioso y lo toca todo, bla, bla, bla. ¿Cómo se controla eso? Pues eso difícilmente se controla. Difícilmente. O sea, ya te digo que cuando la observación es festiva, tipo una lluvia de estrellas y que va uno con los prismáticos, un pequeño telescopio para ir contando Perseidas y demás, porque hay otras veces que hemos hecho Perseidas, Leónidas y todo este tipo de cosas científicamente con grabadora, con anotaciones científicas y demás, y entonces no no queremos que haya demasiada gentío allí ni cosas de esas, pero cuando es festiva, si hay niños, a mí me gusta llevarme a mis niños, se van aficionando, otros compañeros llevan lo suyo. ¿Puede venir mi cuñado? Que venga, puede venir. Lo primero... Ahora, una fotografía ya cuando dice, hoy vamos a hacer fotografía. Y ahí ya, ay, un mecherito. Es. ¿Y uno cuando que llega tarde con las luces del coche? Eso, el que llega tarde, o sea, con la luz larga. Ya echa a perder el tema. Entonces, los días festivos, yo creo que, por experiencia propia, lo primero que tenemos que hacer los que montamos los chiringuitos es no tener demasiadas expectativas para los días festivos. No querer hacer... ese día la foto del siglo ni nada de eso. Viene la gente y que no conoce el tema o está iniciándose, y es mejor pues hacer la observación, las sesiones de observación pura y dura. Ahora, cuando te llevas a hacer algo en condiciones o algo único, un cometa, una foto, una lluvia de estrellas con estudio, dejar a los... o sea, o apartarlos o no ir con añadido. Es una... que si no salen los trabajos, ¿eh? Es una afición sacrificada, ¿eh? Porque he visto como muchos matrimonios, normalmente es él el que observa, no entiendo por qué, pero bueno, ya. Él es el que observa, allí la mujer con el niño en el coche, hasta la mujer dice, me voy, que me tengo que ir, y tener que dejar un trabajo porque llevarse a la familia. Hay que reconocer que es una afición complicada. Sí, es de noche. Es de noche y un niño chico no aguanta una noche. Yo he llevado muchas veces a mi hijo Julio, que ya es más mayorcete, y ya cuando llega verano, ya acaba el colegio, eso sí se viene alguna noche. Pero hay que reconocer que cuando lleva un par de horas, dice, papá, me voy para el coche, y igual se queda frito, que empieza a decirme que quiere irse, y ya tiene 11 y 12 años. Con un niño de 8 años no duran media hora sentados viendo el cielo ni viendo nada. Ven, miran, ya. Llevamos ya hemos terminado, vamos ya. Y no, hay que... la cosa dura mucho tiempo. La cosa dura... Ya te digo que... Y otra cosa desagradecida que tiene esta afición es que nuestra dependencia del tiempo meteorológico. ¿Cuántas veces nos ha pasado, amigo Manuel, de montar todo eso que acabamos de contar? Trípodes, tal, pascual, lo otro. Y de repente pues, se nubla. Se levanta un poco de viento. Eso. Las condiciones cambian, cuando no han caído cuatro gotas, y hay que ver los astrónomos desmontando telescopios a la velocidad del sonido, ¿eh? O sea que dice, bueno, señores, se acaba la noche hoy, han entrado unas nubes, vamos a esperar 10 minutitos, nada, no mejora, a guardar y haber echado la noche por alto, ¿sí o no? Sí, hombre, hay mucha por eso te dices tú, hasta ser de día algunas veces, no sé qué, claro, cuando coge la noche buena, despejado y todo eso, y estás allí, no te vas a ir para casa, porque son las 3, ni las 4, estaría y el cuerpo... Y las horas que se está uno allí es directamente proporcional al equipo que lleva. Claro. Si te llevas el LX que se monta en 5 minutos escaso, puedes ir para media hora. Pero si llevas, por ejemplo, el equipo de nuestro compañero Dani, o llevas el mío, o llevas el del gordo tuyo, pues como mínimo tienes que echarle 3 horitas o 4 de observación. Ya, porque vale la pena haber montado todo el cacharro. Tienes que estar un buen rato. Bueno, nos queda ya casi nada para irnos. Y yo quiero leeros antes una cosita que leí, que os mandé. Una cosa antes de terminar con esto es, sí, lo que tú has dicho de planificar, sí, eso es muy importante. Eso es decir, mucho. Hoy estamos, mañana estamos a día, ¿qué día estamos? 19 de enero, pues irte el 19 de enero a la latitud de 36 grados, ¿qué se ve esa noche? Y vamos a verlo. Entonces te llevas los mapas, fotocopias, lo que sea, que no te falten cosas para ver. No dices, bueno, ¿qué vamos a ver, Lito? Ponme algo chulo, ponme... No, hay que ir preparado porque si no pasas 2 o 3 horas que no haces nada. Y ya hace tiempo que nuestra agrupación no se acusa a nadie, pero de vez en cuando surge la figura del gafe. Bien, y supongo que en todos lados, que en todas las agrupaciones habrá el señor ese que siempre lleva la nube encima. Está todo bien este hasta que nublado, llega. ¿No? ¿Qué? Ha venido fulanito nublado. Más que se ve, llega en el coche y se ve la nube detrás, ¿no? O sea que... Bueno, pues para irnos, os remití el otro día un texto que le encontré por ahí por internet y me hizo muchísima gracia. Ese que comentamos tú y yo. Sí. Que es, lo hay gafes, ¿no? Sí. Dice, probablemente la historia más curiosa de los tránsitos de Venus es la del astrónomo francés Guillaume Le Gentil, cuyo nombre completo era Guillaume Joseph Jacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galassière. O sea, que el nombre, sí, así son los nombres franceses. Nació en 1725 y murió en 1792. En el año 1761 partió hacia Pondicherry, en la India, para realizar las mismas mediciones del tránsito de Venus. A mitad de camino, Francia e Inglaterra se declararon en guerra. Estamos, fijaros, en el siglo XVIII, un viaje a la India, ¿no? Conocida como la Guerra de los Siete Años, y al ser la India colonia británica, no pudo alcanzar su destino, teniendo que realizar las mediciones a bordo del barco. Con el movimiento apenas pudo tomar ningún dato. El barco. El barco meneándose. Luego, como tenía la siguiente oportunidad en 1769, 8 años después, como pasan los tránsitos, decidió esperar en la zona durante los 8 años que faltaban, visitando las Filipinas y otros lugares de Asia. Y cuando se acercó la fecha, le ordenaron dirigirse de nuevo hacia Pondicherry. La guerra había acabado. Pero al llegar el día, el mismo día que Joseph Banks, el competidor por la parte inglesa que tuvo éxito, estaba en Tahití. El cielo estaba totalmente cubierto en Pondicherry, así que tampoco le sirvió de nada. Mientras sus compañeros que se quedaron en Filipinas tuvieron un día perfecto. Decidió regresar a casa, pero naufragó. Y naufragó 2 veces. Necesitó 3 años para completar este viaje de regreso. Y cuando llegó, todos le habían dado por muerto. Su mujer se había casado con otro hombre. Y sus hijos se habían repartido la herencia. Con que imaginaste, pobre astrónomo. El tránsito de Venus, claro que le salió. Le salió el tránsito de Venus. Por la... Tenía ganas de ver el tránsito, ¿eh? Mira que quedarse para el siguiente 8 años en el mismo sitio. En 8 años se da tiempo a hacer cosillas, ¿no? No hace falta que... Yo sé de uno, que se lo preguntaremos cuando venga, que se fue a ver un eclipse de sol a París. Ajá. Y si por poco llega corriendo a Laponia, buscando un hueco contra las nubes. Le robaron en el hotel, pero al final pudo ver el eclipse. Eso nos lo contará Alberto Romero, presidente de Cádiz. De Cádiz no, de la agrupación de Cádiz. Allí la presidenta Teófila, que es presidenta de todo. Pues nos contará cuando venga. Nos vamos. Muy bien, ya han pasado la hora y media. Ya ha pasado la hora y media. Y nos vamos a cenar. Venga, pues el astrónomo. Buenas noches. Buen gastrónomo también. También. Hasta la semana que viene.